Capitán Mauricio Meneses Pincheira, jefe de la OCAR Valdivia de la Dirección de Investigación Criminal. Bueno, el día de hoy, a eso de las 4:30 horas de la madrugada aproximadamente, específicamente en calle O'Higgins 463, local 1, lugar que corresponde a una tienda local comercial de nombre Fantasía Merrell, individuos ingresaron al interior de esta a través del método del alunizaje en un vehículo e impactando la reja metálica de la señalada tienda, ingresando al interior y sustrayendo prendas de vestir y dinero en efectivo. Situación que fue observada por un carabinero que se encontraba a unos metros del lugar y de servicio en la intendencia, quien concurrió al lugar y frustró el señalado robo, iniciándose en ese entonces una persecución de los individuos quienes huyen del lugar de infantería, llegando al lugar más personal de carabinero en apoyo y logrando la detención de tres de estos antisociales, quienes fueron reconocidos también como autores del hecho. Hay dos vehículos participantes del robo, ambos vehículos han sido recuperados, no presentaban encargos y al revisar las especies que portaban estos individuos, estos mantenían herramientas útiles para la perpetración del ilícito, el cual iban a cometer, además de droga entre sus pertenencias y armas blancas. Estos individuos pasan a disposición del juzgado de garantía a primera hora y el equipo, la OCAR de servicio en este minuto se encuentra realizando las pericias de rigor en el sitio del suceso, así como también verificando las cámaras de vigilancia para esclarecer los hechos y en búsqueda de huellas de interés criminalístico también y otra evidencia que puedan ser aportadas también en el tribunal.